a esta radio desde internet, pero que sale por antena en las más de 20 repetidoras. Sí, sí. No, yo creo que sí que estamos, ¿eh? Pero seguramente en un ratito alguna oyente nos va a confirmar que estamos al aire. Yo creo que estamos bien. Por favor, Marcos. Creo que estoy haciendo todo dentro de todos, todo bien, ¿eh? Bueno, dentro de todo, todo bien. Bien. Por ahí me olvido de algo, pero bueno, vamos a ver cómo sale. Sí, porque esta radioescuela que es Zumba la Turba y que es también muchas de las radios de la red donde construimos esta comunicación alternativa, popular, comunitaria, es parte también del quehacer de hacernos cargo de producir comunicación y de compartirla, ¿no? Entonces, este informativo diario que sale de lunes a viernes de 10 a 12, lo hacemos colectivamente. Exactamente, colectivamente, federalmente, para que... Tenemos muchas mentes. Muchas mentes, sí, sí. ¿Qué hoy quiere decir eso, Marcos? Explícale a la audiencia y de qué se trata. Es un proyecto que no voy a decir que es único, porque en realidad no podemos decir que es único, porque no sabemos, no conocemos todo lo que pasa en el mundo, pero que sí, un proyecto novedoso, aunque ya creo que tiene 5 años el Enredando, ¿no? Pero es esto de hacer un mismo programa informativo, pero de que cada día sale de una radio diferente, incluso de una provincia diferente. Hoy, por ejemplo, sale desde los estudios de Zumba la Turba en la ciudad de Córdoba. Pero ayer salió, y por primera vez, una radio que están debutando en el Enredando, Radio Semilla, junto con DTL, lo hicieron desde la provincia de Buenos Aires. Los lunes va a salir desde Rosario, desde Radio Che. Los jueves va a salir desde la Retaguardia, también en Buenos Aires, y los viernes desde Radio La Caterva. Por el momento la grilla es así, pero puede haber novedades en cualquier momento. Pero esa es la idea, un mismo programa hecho por muchas radios. Además de, como decías vos, todas las radios que nos retransmiten a lo largo del país. Para tratar de hacer un informativo que rompa con esa idea hegemónica de que los informativos que vemos en todo el país son de los grandes medios de Buenos Aires o uno ve de su provincia, entonces sí, así sí. Podemos hacer... En el mejor de los casos tenés uno en tu provincia, ¿no? Sí, sí, que es uno en tu provincia, pero viste que en realidad cuando uno empieza a ver a quién responden, ves que en realidad son parte de un gran multimedio que vuelve a tener su... sucede en Buenos Aires o incluso fuera del país, ¿no? Uh-huh. Uno ya le llama la atención cuando ve que las gráficas, los logos, todo es medio parecido con el informativo local y el informativo de Buenos Aires. Entonces, uh-huh. También esos informativos locales muchas veces lo que hacen es reproducir muchas noticias también desde la capital. Sí, y no cualquier noticia, siempre son las noticias que favorecen a los más poderosos. Entonces, bueno, desde aquí el compromiso también de multiplicar las voces en su diversidad y también en sus puntos de vista, en sus luchas, en sus resistencias. Exactamente. Así que bueno, acá estamos. Desde Córdoba capital, ¿lo dijimos eso? Sí, dijimos. Ah, porque entramos en el pánico, alguien nos estará escuchando. No sabía sí. Si nos habíamos presentado, bueno. Sí, sí, esto es Enredando las Mañanas desde Zumba la Turba. Bien, ¿quiénes nos retransmiten? ¿Crees que contemos eso? Dale. Bien, saludamos y le damos las buenas mañanas enredadas a todas las radios que nos retransmiten en este Enredando las Mañanas y empiezo con la lista. Radio Pueblo y Capoma desde Jujuy, La Negra del Bolsón en Río Negro, La Colmena de Plaza Huincul, Neuquén, Radio La Rabia en Chubut, La Quinta Pata y Zumba la Turba en la ciudad de Córdoba, La Retaguardia, La Colectiva, La Caterva, Che Barracas, Radio Semillas desde Ciudad de Buenos Aires, Radio La Bulla desde San Luis, Radio La Pujante desde La Valle Mendoza, Radio Voces desde La Rioja, Radio Estación Sur desde Catamarca, La Trinchera desde Campana, Provincia de Buenos Aires, Radio La Barriada desde Florencio Varela, también en Provincia de Buenos Aires, Radio Zona Libre de Familiares y Amigos de Luciano Arruga, Radio Libre 93.3 en Santa Teresita, Provincia de Buenos Aires, Radio Roja en Casa Grande, en el Valle de Punilla, en Córdoba, Radio Curva en Sal, si puedes, en las Sierras Chicas, en Córdoba. La red Nosotros en el Mundo retransmite todos los contenidos desde las perspectivas de géneros y Radio Agustín Tosco desde el norte de la provincia de Córdoba en Sebastián Elcano. Pero ahí no nos quedamos, ¿no? ¿Qué más hacemos? No sé, pero me dijiste Sebastián Elcano y me acordé que pronto vamos a estar ahí porque se viene el encuentro 2019 de la red, que este año va a ser en... por ahí es una primicia esto que estoy dando, ¿no? Pero va a ser en Sebastián Elcano, al norte de la provincia de Córdoba. Así que hermano, saludos allá a la gente del Agustín Tosco. Bien, sí, que vamos a visitarlos prontamente. Y yo te estaba por contar que además todos los contenidos que escuchás en el Enredando las Mañanas, también algunas selecciones especiales las podés leer, y para eso tenemos un zarpado equipo de gráfica que trabaja en esa noble tarea que está cada vez más aceitada. Y saludamos a nuestros compañeros de Red Eco Alternativo, ANRED, El Zumbido, Radio Pueblo, Otro Viento, Radio Voces y Radio Che, que trabajan en esa noble tarea. Le agradecemos también a Julio Echeverría, que hace la técnica de la radio de la RNMA. Y te pasamos los contactos para que nos escribas. Ya nos están llegando, tengo la noticia de que ya nos están llegando comentarios de que estamos saliendo bien, fuerte y claro, con nuestras voces esbeltas. Podemos dar damos la primicia que estamos en el aire. Estamos haciendo bien las cosas. Estamos. Bien. Entonces, escribinos a Red Nacional de Medios Alternativos en Facebook o en Twitter en @rnma_arg. Muy bien. Bueno, y un día raro hoy, ¿no? En Córdoba. Yo me desperté y... Yo me desperté sintiéndome una princesa. Sí, yo escuché que, entré en una máquina del tiempo mientras dormía, porque escuché que estaban los reyes de España en Córdoba. Uh-huh. Dije, ¿qué pasó? Volvimos en el tiempo, estamos en el 1500. Uh-huh. Pero no, estamos en pleno siglo XXI, pero han llegado los reyes de España. Pero el colonialismo está vigente. Sí. Yo decía, a lo mejor vienen a pedir perdón, ¿no? Vamos a ver de qué charlan. Ya me contaron que estuvieron alabando las nobles medidas de nuestro presidente Mauricio Macri, que valientemente está haciendo este plan de ajuste estructural para salvar el país, ¿no? Qué grande. No, sí, una locura. Se llevan bien. Sí, yo, y bueno, recordemos hace un tiempo atrás cuando habló de la angustia que habrá sentido San Martín al liberar a América, ¿no? Esta cosa, ¿no? O de poner banderas de España cuando estamos festejando la Revolución de Mayo, todo un rato. Pero bueno, están acá los reyes, el rey y la reina de España por el Congreso Internacional de la Lengua que empieza hoy. Y bueno, vamos a estar hablando un poco de eso, ¿no? No vamos a cubrir ninguna intención nuestra con cubrir ese congreso oficial, pero bueno, están pasando cosas en relación a que está el rey y la reina acá y que llegaba Mauricio Macri esta mañana. Hay un mega operativo con francotiradores en los edificios del centro, un montón de calles cortadas, un gasto de presupuestario tremendo para, bueno... La provincia no se quedó atrás y declaró asueto, así que bueno, siempre esas connivencias tan interesantes para poder en perspectiva cuando después hablamos también de de sacar a Macri del poder. Yo pensaba si hoy los medios hegemónicos estarán hablando del caos vehicular que provoca la visita del rey con el corte de calles, como hacen cuando hay una protesta de trabajadores, por ejemplo, o si estarán diciendo que el gobierno dejó a los niños sin clase por el asueto de hoy, como dicen cuando hay un paro docente, así, ¿no? Nadie piensa en los niños y las niñas. Para reflexionar un poco acerca del rol de los medios hegemónicos. Así que, bueno, eso es un poco lo que está pasando en esta ciudad, entre otras muchas cosas que vamos a estar viendo, ¿no? Pero, de hecho, está iniciándose una protesta en relación a la presencia de los nada les queda de bien a esta gente, ¿no? No, siempre tiene algo para protestar, ¿no? Sí, siempre. Y bueno, pero ahora las calles ya están cortadas, así que ¿cómo no vamos a salir? Y claro, espero que se banquen una protesta, ¿no? Ya que defiende la libertad de expresión el presidente, supongo que se bancará una protesta. Así que bueno. Bueno, vamos a meter el pie en el acelerador. Dale, a ver si me sale. Bueno, vamos un pequeño... ¿Cuál será el botón que tenemos que apretar ahora? ¿Cuál será? Bueno, ver, qué vamos... bueno que tenemos una audiencia tan colaborativa y que va a entender estos momentos de incertidumbre. Sí, por el momento vamos a tratar de pasar a un tema musical. Vamos a y apagar los micrófonos mientras llamamos a nuestra primera entrevistada con la que vamos a salir desde las calles de la ciudad de Córdoba. Sí, creo que lo puedo hacer a eso, ¿eh? A ver. A ver, chan. We'll be right back. crack.